a los currantes bajo tierra y su huelga. Gracias, ponéis en evidencia la estrategia de aislamiento social difundida en los media en el momento en que fue real. La unión hace la fuerza como lema y emblema para hacer firme el paso en la maleza del ritmo en Madrid. Machetazo, perfecto si no me desplazo. Parar los ritmos, tránsitos, automáticos y mecanismos, abriéndole el cronómetro una brecha en su verdad oficial. Fuego a la mecha de la solidaridad, que es tan vieja y parece nueva. No se juega con la gente, sus derechos, su pan y su cartera. Sabed que nos vemos como a nuestros enemigos. Tampoco nos importa si curráis indefinidos. Importa que permanezcáis unidos, decididos, porque faltan los ejemplos aunque sobren motivos. Pase lo que pase, no será un fracaso, el retraso estaba en hacer. Huelga sin ningún impacto, al joderse líderes, a gallardón, un patronato. Asco, pena me da el tipo que vais indigna como usuario. Esos apolíticos solo se encabronan si las escaleras mecánicas no funcionan. Levantan banderas de causas que nos deforman. Seres o estares alienados y alienantes, quieren libertad para escoger suavizantes y cerveza. Lo demás les causa indiferencia. En lugar de pararse a pensar, embisten con la cabeza. Van por la vida como autómatas a cuerda. Si llaman a una huelga real salvaje, será que fueron unos fieras. Si llaman a una huelga real salvaje, temen que renovemos fuerzas. Insistir, combatir, persistir, para un día poder conseguir librarnos de tantas cadenas y deudas impuestas. No estáis solos, algunos sentimos que luchas como la vuestra nos aportan fuerza a todos perseguidos. Vencisteis venciendo el miedo, siendo combativos frente a los expedientes y despidos. Hay seres vivos, latidos, sueños sentidos en las entrañas de esas maquinarias que prestan servicios. ¿O crees que el sistema lo sustentan los ricos? Lo mueve luchar por el plan, el pan de los hijos. Esos que besan cuando llegan los comicios, candidatos mentecatos tan dispuestos a mentirnos para seguir con su tren de vida, colmado de vicios, sed de poder y gula de pasta, su nombre en los libros. Rap, reggae, sound, para currantes underground, con más sound que la Motown, radical estilo rap brown. Directo al contacto con contrincantes vía compact, en eco de la OZ representa full contact. Si llaman a una huelga real salvaje, será que fueron unos fieras. Si llaman a una huelga real salvaje, temen que renovemos fuerza.